Argentinas, argentinos, hermanas y hermanos, hoy nos encontramos ante un momento que define el alma misma de nuestra democracia. Estamos hablando de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema, que no es solo una decisión judicial. Es un ataque directo contra la voluntad popular y una demostración flagrante de cómo el Poder Judicial se ha convertido en una herramienta de persecución política. Esta condena es profundamente injusta. No lo decimos desde la pasión, sino desde la razón. En 2022, cuando se dictó la sentencia en primera instancia, Cristina Fernández de Kirchner presentó argumentos sólidos y contundentes que demostraron la fragilidad de las acusaciones. Argumentos que fueron sistemáticamente ignorados por un tribunal que parecía ya tener escrito su veredicto antes de escuchar las defensas. Su defensa justamente demostró que no existía perjuicio económico al Estado. Las obras viales se ejecutaron, se pagaron a precios de mercado, muchas de ellas fueron posteriormente utilizadas y completadas por gobiernos posteriores. ¿Dónde está el daño al patrimonio público si las obras se hicieron y funcionan? La defensa también expuso que la presunta asociación ilícita era una construcción artificial. Los funcionarios públicos tomaban decisiones en el marco de sus competencias legales, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos. No había estructura criminal paralela, no había códigos secretos, no había reparto de botines. Había funcionarios públicos trabajando en sus oficinas, con expedientes públicos, firmando resoluciones que quedaban registradas en archivos oficiales. Además, se demostró que Lázaro Báez no era el único adjudicatario de las obras en Santa Cruz. Su empresa competía con otras y las licitaciones seguían los procedimientos legales vigentes. La supuesta exclusividad en la adjudicación era falsa, como lo probaron los registros oficiales que mostraron múltiples empresas participando en obras públicas provinciales. La defensa también cuestionó la metodología del peritaje contable que pretendía demostrar sobrecostos. Se comparaban precios de diferentes momentos históricos en diferentes contextos económicos sin considerar las variaciones inflacionarias ni las especificidades técnicas de cada obra. Era como comparar el precio de un auto en 1990 con el de 2010 sin considerar la inflación. Finalmente, se señaló que las decisiones sobre la obra pública en Santa Cruz fueron tomadas por funcionarios provinciales con competencia legal para hacerlo y que el gobierno nacional no tenía injerencia directa en estas decisiones. Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de la Nación, no tenía competencia legal para interferir en decisiones de obra pública provincial. La falta de pruebas directas, la ausencia de perjuicio al Estado debidamente comprobado y la construcción de una teoría acusatoria basada en conjeturas y no en hechos concretos exponen la naturaleza política de esta persecución. No estamos ante la justicia, estamos ante el lawfare, ante el uso del sistema judicial como arma de guerra política. Y esta condena llega en un momento muy particular de nuestra historia. Viene a tapar, a distraer, a desviar la atención del desastre político y económico que generó primero el gobierno de Mauricio Macri y que hoy se profundiza con el gobierno de Javier Milei. Mientras los argentinos sufren ajustes brutales, mientras el desempleo crece, mientras la pobreza se extiende como una mancha de aceite por todo nuestro territorio, mientras nuestros jubilados no pueden comprar sus medicamentos y nuestros jóvenes no encuentran el futuro, el establishment necesita un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio es quien representó durante 12 años un modelo de país diferente, un modelo de inclusión social y de desarrollo nacional. No es casualidad que esta condena se concrete justo cuando el gobierno actual enfrenta su mayor crisis de legitimidad. No es casualidad que aparezca cuando las políticas de ajuste muestran su verdadero rostro devastador. Es una operación de distracción masiva para que no hablemos de los verdaderos problemas que agobian a nuestro pueblo argentino. Pero seamos claros con lo que realmente se está juzgando aquí. Cristina Fernández de Kirchner no está siendo condenada por corrupción. Está siendo condenada por haber gobernado para los más humildes, por haber constituido un modelo de país donde los trabajadores tenían derechos, donde los jubilados vivían con dignidad, donde los jóvenes tenían acceso a la educación universitaria gratuita y de calidad. Está siendo condenada por los avances en justicia social que los gobiernos kirchneristas lograron entre 2003 y 2015, la asignación universal por hijo que sacó de la indigencia a millones de niños argentinos, el matrimonio igualitario que junto a los juicios a los genocidas nos convirtió en pioneros en derechos humanos en América Latina y el mundo, la ley de medios que democratizó la comunicación, la recuperación de YPF que nos devolvió la soberanía energética, la política de derechos humanos que puso también en la memoria a nuestros desaparecidos. Está siendo condenada por haber construido un país donde trabajar no era solo una obligación, sino un derecho, donde la educación pública se fortaleció, donde la ciencia y la tecnología tuvieron apoyo estatal, donde los sectores populares no eran un problema a resolver, sino protagonistas de la transformación nacional. Por eso, hoy no solo defendemos a Cristina, defendemos la democracia misma. Porque cuando el Poder Judicial se convierte en brazo ejecutor de intereses políticos y económicos concentrados, cuando las condenas se dictan no en base a pruebas sino a conveniencias, cuando se busca proscribir a través de sentencias judiciales lo que no se puede vencer en las urnas, estamos ante una grave amenaza a nuestro sistema democrático. La democracia no es solo votar cada dos años. La democracia es la posibilidad de que diferentes proyectos políticos compitan en igualdad de condiciones, es la garantía de que el derecho de defensa sea respetado, es la certeza de que la justicia sea independiente y no subordinada a otros poderes. Por eso, hoy más que nunca, debemos estar unidos. Unidos en la defensa de la democracia, unidos en el rechazo a la persecución política, unidos en la construcción de un país más justo y más igualitario. No vamos a permitir que nos roben a nuestros dirigentes a través de causas armadas, no permitiremos que nos roben nuestros proyectos políticos a través de condenas injustas, no vamos a permitir que nos roben la esperanza de un país mejor. La historia argentina nos enseña que los momentos más oscuros suelen ser el preludio de los más luminosos, que la persecución y la injusticia no han podido ni podrán jamás con la voluntad popular de construir una patria justa, libre y soberana. Cristina Fernández de Kirchner enfrenta esta persecución con la dignidad que siempre la caracterizó. Nosotros debemos acompañarla con la misma dignidad, pero también con la firme convicción de que la justicia verdadera, la justicia del pueblo, terminará imponiéndose. La democracia argentina ha sobrevivido a dictaduras, a golpes de Estado, a crisis económicas devastadoras, pero también sobrevivirá en este intento de usar la justicia como arma política. Porque la verdad siempre triunfa, porque el pueblo argentino siempre encuentra la manera de hacer oír su voz, porque la historia, la verdadera historia, ya ha emitido su veredicto sobre quiénes fueron los que gobernaron para el pueblo y quiénes gobernaron para los poderosos. Cristina no está sola, la democracia no está sola, el pueblo argentino no está solo. Y a no olvidar, nunca, jamás, nunca de jamás, la envidia de los sapos pudo tapar el canto de los ruiseñores. Fuerza Cristina, fuerza Argentina y fuerza democracia.